Nambul Café, viajera del Gualmapu. Cultura, sociedad y política del pueblo mapuche. Petupuni, Nagmapumeu. Huelupetu, Calfuñey, Tahuenu Mapu. Petumoñelin. Aún es de noche en la tierra, pero el cielo sigue siendo azul. Todavía vivimos. Pichi, Huayuntu Mapu, Yein, Inchin, Tain, Ammeu. Feimeu, Yemai, Marichihueu. Tenemos un pedacito de universo en el alma. Por eso, 10 veces venceremos. Me senté y respiré. Ya a lo lejos estaba el desierto. Mari, mari, compu che. Mari, mari, compu wenei. Compu peñi. Compu lamien. Mari, mari, lelfunche. Los saludamos, amigas y amigos, hermanos y hermanas, hijos del Valle de Tras la Sierra, desde la 107.9 en el programa Nampul Café, viajera y viajero del Gualmapu. Mari, mari. Mari, mari. Comenzamos este programa de la semana, otra vez como estamos dentro del mes de septiembre, recordando lo sucedido en el Gulumapu, en el actual Chile, en el año 73, en este mes. Se recuerda el golpe militar y la dictadura de Pinochet, y dentro de ese contexto la tortura, o sea, el encarcelamiento, tortura y asesinato del cantante Víctor Jara, un hijo mestizo del Gualmapu, en las zonas campesinas de la provincia de Ñuble, en el actual Chile. Un hombre que recorrió sus campos, su origen campesino también le dio esa facilidad de recorrer su tierra, rescatar el canto popular y también recorrer el mundo mapuche, al que él le tuvo mucho aprecio y cariño. Y en ese recorrido por el mundo mapuche, por el territorio mapuche, conoció a una lamien, a una hermana, a una papay, a una viejita llamada Angelita Buenhumán. Y la idea del Cutralwe, del primer bloque de nuestro programa, es hablar sobre eso, la historia de esa canción, la historia de esa persona con nombre y apellido, por la que Víctor Jara quedó maravillado y compuso una canción. Y para dar apertura a nuestro Cutralwe, comenzamos con un tema de nuestro peñi Joel Maripil, el tema Mari Mari, que significa Maylen. Hola. Hola, o tus 10 y mis 10. Son las manos de dos personas estrechándose para saludarse. Mari Mari de Joel Maripil. Mari Mari Mari Mari Mari Mari Compuche. Mari Mari Mari Mari Mari Mari Compuche. Moren meu moñen, moren meu moñen, more paí. Moren meu moñen, moren meu moñen, more paí. Fátima pu meu, Fátima pu meu, Fátantanga. Fátima pu meu, Fátima pu meu, Fátantanga. Moren meu dongu, moren meu dongu, Fáple maita piñiña puen. Moren meu dongu, moren meu dongu, Fáple maita piñiña puen. Mari mari mai, mari mari mai, compuche. Mari mari mai, mari mari mai, compuche. Borborroborroi, borborroi, borborroborroi, borborroi, borborroborroi, borborroi, borborroborroi, borborroi, borborroborroi, borborroi, borborroborroi, borborroi, borborroborroi, borborroi, borborroborroi, borborroi, borborroborroi, borborroi. Molen meu moñen, molen meu moñen, mole pai. Molen meu moñen, molen meu moñen, mole pai. Fátima pu meu, Fátima pu meu, Fátantanga. Fátima pu meu, Fátima pu meu, Fátantanga. Molen meu dongu, molen meu dongu, Fáple maita piñiña pai. Molen meu dongu, molen meu dongu, Fáple maita piñiña pai. Mari mari mai, mari mari mai, compuche. Mari mari mai, mari mari mai, compuche. Oh, In altu cutral wemeu, moñele fui tain cui fipiam, cafantepu petu moñelei tain sungun. Al lado del fogón vivió nuestra historia, y actualmente todavía vive. Feleita a ti, así es. Y esta historia comienza con nuestro importante cantor latinoamericano, Víctor Jara. Este cutralgo, este fogón, recuerda esto, porque queremos traer a la memoria con un reportaje del periodista Jorge Leiva, del periódico La Tercera. Hace un recorrido sobre la historia de esta canción, el rescate histórico, el encuentro que motivó a Víctor Jara a escribir esta canción, y la hermosa historia que hay ahí. Así que Maylen nos va a compartir parte de ese escrito. Hace 50 años, Víctor Jara y su familia pasaron unas vacaciones en la provincia de Arauco. Allí conoció a Angelita Buenhumán, y deslumbrado por su oficio, por su vida y por su pueblo, escribió una de sus canciones mayores. En el valle de Pocurno, donde rebota el viento del mar, donde la lluvia cría los musgos, vive Angelita Buenhumán. Fue el verano de 1969 cuando Víctor Jara conoció Pocuno, junto a su esposa Joan y sus hijas Manuela de 8 años y Amanda de 4. Estaban de vacaciones en Contulmo, en la ribera norte del lago Lanalgo. Unos amigos les ofrecieron la atractiva excursión de bordear el lago en jeep. Así llegaron al río Pocuno, una zona sin caminos, solo posible de circular en carretera, donde visitaron la casa de Angelita Buenhumán, una conocida tejedora de la zona que vivía con su hijo menor y su nieta. Ella les mostró un enorme telar donde hacía frazadas, mantas y alfombras. Hablaron de su oficio, del lugar de su vida, y Víctor y Joan le compraron la frazada que estaba tejiendo, que recibieron pocos meses después en Santiago, y sobre todo se impresionaron con ella. Joan Jara la describió así en su libro Víctor Jara, un canto inconcluso. Una menuda mujer erguida, de largo pelo negro, que salió de la casucha para ir a nuestro encuentro. Llevaba una túnica tejida de color azul oscuro, cerrada con un ornado broche de metal. Su aire era de dignidad y calma, su rostro de prominentes pómulos. No parecía tener edad, pero calculo que rondaba los 40. Durante los días siguientes, Víctor permaneció horas enteras en las orillas del lago Lanalgüe, completando las aguas en silencio. El resultado fue una canción para Angelita. Angelita Buenhumán es una de las muchas canciones en las que Jara retrató a personas reales. También lo hizo en Luchín, en 1972, donde describe un niño que conoció en Pudahuel, en el actual Santiago. Y cuando voy al trabajo, dedicada al obrero Roberto Ahumada, asesinado en 1973. Pero Angelita Buenhumán es la única con nombre y apellido. Fue parte del Canto Libre, su cuarto disco solista de 1970, grabado junto a Inti Illimani y al guitarrista Patricio Castillo. Angelita Buenhumán, que abría el lado B del disco, era una canción de 7 estrofas y sin estribillo, así que no repite ningún verso. La letra es un homenaje a la tejedora y a su pueblo. En tus telares, Angelita, hay tiempo, lágrima y sudor. Están las manos ignoradas de este mi pueblo creador. Buenhumán, cuenta Joan en el libro, se reencontró con Víctor en 1972. Ella le contó que había escuchado la canción y se abrazaron. Fue la última vez que se vieron. En 1983, en la edición inglesa y original del libro de Joan, incluyeron una foto de la tejedora, pero muy poco se ha sabido de ella desde entonces. Rita, la hija del medio de Angelita, estudió hasta cuarto medio en el internado de Chillán, en la actual provincia de Ñuble, en Chile, y regresó a Pocuno, donde se casó y tuvo 3 hijos, que viven en el norte. Su marido trabaja en el campo todo el día. Ella casi todo el tiempo permanece en su casa, ubicada a pocos metros donde está la de su mamá, que era de madera y que en los años 90 hubo que derribarla. Mi mami, dice ella, supo que a Víctor Jara lo mataron y que le cortaron las manos. Ahí lloraba ella, cada vez que escuchaba la canción, recuerda. Pero después no quisimos que se nos vinculara mucho con esa historia, dice ella, revelando también las dificultades evidentes que podía tener durante los años de la dictadura aparecer vinculado al artista. Hoy, Angelita descansa en el cementerio de Pocuno, en una sepultura con flores, sin una leyenda con su nombre, pero su nombre es conocido mucho más allá de ese valle, porque Víctor Jara hizo esa canción hace 50 años, deslumbrando por un pueblo, por una mujer y por un oficio, que son historias que han seguido transcurriendo. De otras maneras, en el Valle de Pocuno sigue viviendo Angelita Buenhumán. Así era parte de este escrito de Jorge Leiva, del periódico La Tercera, que recuerda el trasfondo de la canción Angelita Buenhumán. Esa era parte de lo que queríamos compartir en nuestro Cutralhue, este primer bloque de nuestro programa, y ahora los dejamos con esa hermosa canción, Angelita Buenhumán, de Víctor Jara. Valle de Pocuno, donde rebota el viento del mar, donde la lluvia cría los musgos, vive Angelita Buenhumán. Entre el mañío y los guayes, el avellano y el pitrán, entre el aroma de las chilcas, vive Angelita Buenhumán. Cuidada por cinco perros, un hijo que dejó el amor, sencilla como su chacrita, el mundo gira alrededor. Y el pitrán entre el aroma las chilcas vive Angelita Buenhumán. Escuchábamos Angelita Buenhumán de Víctor Jara. Feliz a ti. Y así vamos comenzando el segundo bloque de nuestro programa Nampul Café, Fachan Tuñipuzungún, la actualidad. Recuerden que pueden escribirnos al 3544-560226 vía WhatsApp o Telegram, que nuestros amigos que nos escriben desde fuera de la actual República Argentina deben agregar el más 549 para todos el Gualmapu. Y que también nuestro programa está disponible para escucharlo online a través de fmsierrascomechingones.blogspot.com. También pueden encontrar nuestro material en el Facebook Nampul Café, recuerden que se escribe con K, así que queda todo eso a disposición. También nos pueden escuchar los días sábados, que se retransmite el programa grabado a las 14 horas por la 107.9 FM, acá en el Valle de Tras la Sierra, en la provincia de Córdoba. Y en esta actualidad queremos compartir que hoy día se estaba desarrollando en el Lafken Mapu, o sea, el territorio mapuche del Poniente, junto al Océano Pacífico, en la actual ciudad de Cañete, un antiguo fuerte español y que luego se convirtió en una ciudad del Estado chileno. Hoy 25 de septiembre se está desarrollando un Nutrancán, un cordón informativo en el que está colaborando nuestro Peña y Lamien del informativo Auquín, Ecos del Gualmapu. Este encuentro es un encuentro de defensores de los Leufu, de los ríos, en el territorio mapuche, y es una jornada que ya se suma a la que se desarrolló ayer en la ciudad de Temuco, en la Universidad de la Frontera, también con la participación de huerquenes del territorio lafkenche, del mar, como les decía, del mar Pacífico y de los lagos de esa zona, del territorio huenteche, de la precordillera, el territorio huilliche, que es el territorio mapuche del sur, y el territorio pehuenche, que es el territorio de la alta cordillera de los Andes, en ambos lados de los actuales países Argentina y Chile. Dirigentes de todos esos territorios hablando sobre el peligro que corren nuestros ríos, ya sea por proyectos hidroeléctricos, por proyectos mineros, y por el uso de las grandes empresas de las aguas que pertenecen a toda una sociedad, a todo un pueblo, y que también afecta a nuestros hermanos criollos, y que, bueno, desde las comunidades mapuche siempre se está avanzando en la organización, en la defensa constante de esos territorios que nuestra gente ha habitado a través de los tiempos. Tenemos algunos audios que ha preparado nuestro compañero Pablo Merola, parte de este encuentro, el comienzo del encuentro desarrollado con estos huerquenes, así que vamos a escuchar. Lucha que nosotros hemos tratado de propiciar con humildad y con un aporte sincero para que el día de hoy se desarrolle un Nutrancán que sea un aporte para todos los que venimos acá, todos los mapuches que venimos acá, y también los hermanos o hermanas que no sean mapuches y que sean respetuosos de estar en nuestro espacio mapuche, también agradecemos que estén acá. Los objetivos son bastante sencillos pero profundos. Los objetivos son que se conozca la lucha de los peñis en un ámbito, y de las lamuen en un ámbito que hasta ahora no se ha instalado tanto en el movimiento mapuche, que es el tema de la lucha por las aguas. Vivimos dentro de un territorio huinca, el territorio de la República Chilena, que es uno de los pocos países en el mundo que privatiza las aguas, que pasó de que la agua sea un derecho, la lleva al ámbito de que incluso las aguas puedan ser hoy en día una propiedad privada de alguna empresa o de ricachones. Entonces, ante esto, para nosotros es muy importante que las luchas concretas, las luchas prácticas, las experiencias prácticas puedan hoy en día dar alguna opinión sobre cómo han podido desarrollar esto. Esa es la introducción bien cortita. La idea es que aquí los protagonistas y que después ustedes también puedan conversar, dar su impresión sobre esto, opiniones, preguntas a los peñis. Acá tenemos gente, tenemos, quiero partir con el lonco del territorio de Curacautín, que es muy importante que tengamos también la presencia de una autoridad de nuestro pueblo, una autoridad mapuche, no solo un dirigente o un concejal o alguna persona que a nosotros no nos representa, sino que un lonco nos esté acompañando, es muy importante. Quiero decirles que también desde los territorios nos está acompañando una machi, aquí también nos están acompañando otras personas que quizás hoy día no van a hablar aquí al frente, pero aquí son todos importantes. Ahí escuchábamos parte de la apertura de este Nutrancam, de este encuentro, de esta conversación informativa sobre la realidad de los diferentes territorios mapuche y el peligro que corren los ríos de esa zona, sus cuencas y las comunidades que habitan y viven en constante vínculo con estos ríos. Dábamos la apertura, más allá de que algo sencillo, es también para, como si bien muchos de nuestros escuchas son mapuches y son de comunidades, de organizaciones y lo entienden, también siempre asumimos la realidad de que parte del objetivo del trabajo de este CUSAU de Nampulcafe es transmitir nuestra realidad a nuestros hermanos acá, Lel Funches, del Valle de Tras la Sierra, de Córdoba, llevar nuestra palabra, nuestra percepción como mapuches, nuestra visión, nuestro comportamiento social, hacerlo entender, nuestro comportamiento cultural, nuestra visión política, nuestro camino, nuestro andar. Ese es el puente que busca Nampulcafe. Entonces, si bien a veces son temas que para uno son comunes y sencillos, acá hay detalles importantes como el que destacaba el huerquén en la apertura, el hecho de la participación de los loncos y las machi. Los loncos son los líderes políticos tradicionales de las comunidades mapuche, y las machi, como lo hemos dicho antes, son nuestras líderes, ya sea mujeres o hombres, líderes religiosas, y también las que guían la medicina de nuestras comunidades. Entonces tienen una importancia sustancial, son fundamentales para nuestras comunidades, porque si bien la machi podría ser apartada solo a una esfera de lo espiritual, su trabajo comunitario, su sanación colectiva en las actividades tradicionales mapuches, en las ceremonias, en los traún, incluso en los encuentros políticos, su palabra, su orientación espiritual, también tiene un sentido muy importante. Y la presencia en este tipo de encuentros, que muchas veces uno puede pensar que son solo políticos, es fundamental. Nuestra política, la política mapuche, se construye de todos esos matices culturales importantes. Ahí se sustenta el cordón y la columna vertebral del trabajo ideológico y político de nuestro pueblo, la construcción desde los elementos de nuestra cultura que nos guían, la experiencia de la historia de nuestro pueblo, los 10.000 años de existencia o más en esta tierra, en este sur del mundo, y los matices culturales y la guía de las personas que son relevantes dentro de nuestra sociedad son fundamentales entonces en esa construcción ideológica, en ese camino, en esa lucha política. Así que seguimos escuchando parte de este audio de los defensores de los Leufu, los ríos del Gualmapu. Y el capital, bueno, el enemigo de nosotros en realidad, hay que ser como bien claro aquí, el enemigo histórico del pueblo mapuche es el capital, es el sistema capitalista, esa idea occidental que llegó, cristiana, capitalista, que es la que llegó, digamos, con Pedro de Valdivia. Y lo que se entiende, por ejemplo, en esos tiempos cuando el mapuche todavía no entendía el pensamiento huinca, en este caso de Pedro de Valdivia, entonces, por ejemplo, no se entendía, el mapuche no entendía por qué Pedro de Valdivia venía esclavizando gente por el oro, por ejemplo, para explotar el oro. Incluso se cuenta de que cuando lo mataron a Pedro Valdivia en el Tucapel allá en Cañete, los mapuches le metieron oro a la boca para ver qué pasaba, si se comía el oro, qué. Porque no estaba esta concepción que tiene el mundo occidental capitalista de la riqueza o del lujo, de la acumulación de la riqueza. En los mapuches no está eso. Hoy día, claro, nosotros igual estamos cruzados por esa idea, y hay muchos mapuches hoy día, biológicamente hablando, de que tienen concepción incluso capitalista también en nuestras comunidades. Y por eso es que hay una, podríamos decir que existe una contradicción entre nosotros y entre el ser mapuche en nuestras comunidades. Y entonces yo quiero dejar esa reflexión, porque este es un problema, que es un problema contra un sistema. Y ese sistema se llama sistema capitalista. Y bueno, el sistema capitalista ha tenido distintas fases. Y una de las fases hoy día que está, la idea de esta fase es cómo se perpetúa, digamos, en el territorio mapuche. Ya con los tratados internacionales que por lo menos se están configurando a través, digamos, de las potencias económicas, del Fondo Monetario Internacional, del BID, y de los gobiernos, sobre todo más neoliberales, que se están apoderando, digamos, de todo, quieren apoderarse de todos los espacios territoriales donde hay recursos naturales. Y eso no solamente lo está afectando a nosotros aquí como pueblo mapuche, sino que también afecta a otros pueblos en América Latina, por ejemplo. Entonces, yo entiendo así esto, que este es un problema con un sistema, y ese sistema es el capital. Escuchamos al huerquén José Huanchunao. Feleitati, esas eran las palabras de el Peñi José, y dando este ejemplo histórico de los mapuches cuando dieron el juicio a su principal invasor que los estaba esclavizando, que era el gobernador Pedro de Valdivia en la Capitanía General de Chile. Cuenta la historia que lo hicieron comer oro a ver qué sentía, porque eso era lo que él más deseaba, el hambre voraz que tenía por oro. Quisieron probar qué pasaba, si algo producía en él el oro al comerlo, porque lo deseaba tanto. Y así es este sistema, pues esa analogía tiene que ver cómo ese sistema insensato, un devorador que busca arrasar con todo, y ese capital financiero que hoy día se instala con proyectos en nuestras comunidades, en nuestro territorio, el día de mañana cuando queden desiertos van a trasladar su dinero a otra inversión, a otro lugar que devastar. Y eso pasa en todos lados, no solo en el mundo mapuche, no solo en el Gualmapu, en el país mapuche, sino que también en los territorios de la población criolla. Y eso tiene que ser un despertar para todos, porque nuestro entorno es finito y lo estamos acabando como especie, como sociedades, y ahí hay una responsabilidad profunda. Así que es importante tener presente estos encuentros que se desarrollan en el Gualmapu, este Nutrancam, este cordón informativo de muchos huerquenes y dirigentes, loncos y machi, reuniéndose para tratar los problemas de cada una de sus zonas y hacer una sola voz. Y esta es la voz del pueblo mapuche movilizado en el Gulumapu, y que también se une a las voces del pueblo mapu de este lado de la cordillera, acá en la actual Argentina, las comunidades también luchando contra petroleras, contra grandes estancieros, y así contra todo tipo de empresas que buscan extraer lo poco que le queda a nuestro territorio y a cualquier precio. Pero ahí está un pueblo que no se rinde, un pueblo que se niega a la extinción, un pueblo que lucha, un pueblo que da frente a esta situación. Así que para despabilar un poco a nuestros enemigos de sus comportamiento y de su andar en nuestra tierra,

Soy un eterno enamorado de mi hermoso pueblo amado, pero lamentablemente a muchos de ustedes los tienen engañado. No es su culpa, ellos nos infunden temor, nos inventan enemigos y nos educan en el terror. Es toda una gran maniobra de distracción para desviar la atención del único verdadero ladrón y asesino, para prevenir cualquier atisbo de rebelión. Todos saben que no hay mejor estrategia que la división. Esta canción no la tomen como confesión, usen comprensión de lectura para adivinar mi intención. Son cosas que muchos de ustedes mismos las han vivido, pero es difícil conectarlas y analizarlas para que tengan sentido. Se los digo, creo que aún nos falta mucho, pero mientras tanto para aprender yo canto y lucho. Cada cual va a buscar su lugar y su acorde. Dice rap en mi carné, rebelde en mi pasaporte. Y por si acaso, yo de anarquista no tengo un pelo, pero sí sé lo que es tener en cana un compañero. Si el capital mundial no tiene frontera entre revolucionarios, bueno, tampoco debe haberla. Esto no se trata de a quién uno le pone o no la fianza. Políticamente, con los cabros tengo mi distancia, pero de algo estoy seguro, yo lucho por la misma razón: liberar al mundo del yugo, de la opresión. Lo que estamos viviendo acá es casi un régimen de esclavitud. Condiciones infrahumanas. Liberar al mundo del yugo, de la opresión. Estaba privado contrato de una migaja de 60 lucas, que hoy ya lo tenían a contratar y vinieron a esta plaga de carabineros que vieron aquí a los niños chicos aquí, los que están los huesos con el gas. Ahí escuchamos a el rapero Subverso, este guarriachi, este joven de ciudad, de la ciudad de Santiago, cantando terroristas, hablando sobre quiénes son los verdaderos precursores del terror, los que criminalizan a los luchadores sociales, los que criminalizan a los dirigentes tradicionales de las comunidades indígenas y a los dirigentes que defienden los territorios también en zonas criollas, para evitar la contaminación y el despojo del territorio. Y siguiendo con este tema, ¿hay algo más que compartir con respecto a los ríos? A propósito de la defensa de los ríos, ahora resulta que quieren vender uno de ellos, que es el río Queuco. Eso es, el río Queuco, uno de los que alimenta el histórico río Biobío, el río de la frontera en el Huelumapu, en el Gulumapu, el río que separó a españoles de mapuches y que permitió la independencia de nuestro pueblo por más de 3 siglos de mantenernos independientes de la corona española. Ese río hoy día justamente salía a remate. Esto es en Chile, una más de las atrocidades y realidades patéticas de nuestros estados de tercer mundo. En la ciudad de Concepción, en el Ministerio de Obras Públicas, un remate del río Queuco. Dejamos con ese audio del ambiente de las comunidades pehuenches de la Alta Cordillera reclamando frente a esto. Thank you. Ahí escuchamos el audio ambiente de la manifestación realizada hoy día fuera del Ministerio de Obras Públicas en la ciudad de Concepción, en el sur de Chile, comunidades pehuenche, los mapuches de la Alta Cordillera, reclamando por este remate del río Queuco. Parece como si fuera un chiste, pero es la realidad. Un río como bien de consumo a disposición de las empresas para su administración. Uno de los que alimenta el gran Futaleufu, el gran río Biobío, a la venta. Y las comunidades reclamando, exigiendo que no se desarrollen este tipo de eventos. Así que hubo una gran concurrencia, se escuchaba el ayecán, el toque de los instrumentos de las comunidades mapuche, en una acción constante de defensa. Lo lamentable es que ese acoso al territorio es cada vez más fuerte y a una velocidad impresionante, porque hoy día las empresas tienen mucho más recursos, medios y maneras, tecnologías incluso, de ir arremetiendo medios de comunicación, canales de televisión, radio, que hacen la difusión de sus empresas, van con todo un arsenal comunicacional, material de infraestructura para instalarse en nuestro territorio. Entonces, aún así, nuestras comunidades, a pesar de la falta de recursos, de la realidad campesina y muchas veces empobrecida de las comunidades mapuches, se movilizan y buscan como pueden para llegar a las ciudades a detener estos hechos, y también resisten en los campos. Es lamentable, pero esa ha tenido que ser la constante desde que nuestro pueblo ha sido colonizado por el Estado chileno argentino, esa constante de la defensa, de la resistencia, de casi esta actitud reactiva de las comunidades mapuches de ante cada arremetida del Estado y de sus empresas asociadas, tratar de defender el territorio. Es un desgaste, pero las nuevas generaciones están cada vez más preparadas. Somos los mapuches del siglo XXI y también ocupamos las herramientas que tenemos a mano para sumar a la lucha de nuestro pueblo y a la liberación de sus territorios. Parte de esta manifestación también estuvo acompañada por dirigentes de las comunidades pehuenches, entre ellos la dirigente Carmen Paine, esta dirigente pehuenche ya histórica, y que escuchamos a continuación. Hay que ver dónde atacar, o sea, atacar en el sentido dónde teníamos que hacer algo en la corte, dónde teníamos que hacer algo ayer hablando con el intendente, que se pare esto por el hecho de que nos pasan a llevar a nosotros todo el Alto Biobío del Guaymapu, a la nación mapuche, porque nuestro río no está en venta. Era un pequeño extracto de las palabras de Carmen Paine hablando de esta defensa del Gualmapu, del territorio mapuche, del país mapuche y de sus ríos. Es importante de que nuestras palabras, las palabras de nuestras dirigentes, de nuestros dirigentes, de nuestras niñas, de nuestros niños, siempre han estado presentes, que era lo que hablábamos fuera del aire con Pablo. Y hoy día mucha gente se ha visto conmovida con estas reuniones de la ONU, los discursos presidenciales, la presencia de figuras ambientalistas europeas, entre ellos la pequeña Greta Thunberg. Y si bien hay una buena intención en esa nena, hay una clara actitud de la sociedad en general occidental a sentirse como muy conmovidos cuando una persona de origen occidental habla de estos temas. Pero ya hace décadas, incluso más que eso, ya un siglo o más de la lucha de muchos de los pueblos originarios en todo el mundo, y su palabra siempre ha estado en alto, su palabra siempre ha estado ahí presente, pero no es la misma actitud que se toma. Entonces eso también vuelve a demostrar ese componente que tiene algo de racismo todavía en el inconsciente colectivo, y eso es algo que se tiene que trabajar en la sociedad. ¿Cuál es la actitud que tengo cuando veo un niño mapuche baleado? Cuando veo un niño mestizo, criollo, en las villas o en las poblaciones urbanas pobres de las ciudades latinoamericanas. ¿Tengo la misma reacción cuando ese niño reclama, cuando esa niña reclama, cuando son abusados, cuando son pasados a llevar, cuando nuestros niños son baleados en los allanamientos por las policías de los estados? ¿Tenemos la misma, nos conmovemos de la misma manera? Siempre lo he repetido como ejemplo. ¿Hubo la misma reacción de la sociedad frente al asesinato de Rafael Nahuel con respecto a lo de Santiago? Por duro que suene, no hubo la misma reacción. y no es porque en Santiago no hubiera una buena intención y no, o sea, y es un luchador por nuestra causa, claro que sí, pero la reacción de la sociedad, incluso de las organizaciones que se llaman conscientes, no fue la misma frente a un joven que era de origen mapuche y que el Estado lo acusaba de terrorista y que lo acusaba de que había ocupado armas. Con el tiempo se fue destapando, él no tenía restos de pólvora en sus manos, los Peñi, los hermanos que lo bajaron su cuerpo para tratar de ayudarlo, tampoco tenían restos de pólvora en sus manos, seguramente habrían tirado alguna piedra, esa era la defensa de los mapuches con sus huetrugues, con sus ondas lanzapiedras, esa era la defensa de un mapuche. Y para esos jóvenes que ponen el cuerpo en este territorio y también en otros territorios, y que son de origen indígena, no hay la misma conmoción, no tiene el mismo impacto, y eso debe ser una pregunta muy personal para cada uno de nosotros. ¿Por qué reaccionamos así? ¿Por qué nos conmueve una cosa más que otra? Si en el fondo es la misma lucha, en el fondo somos hijos de este mismo suelo, ¿qué nos hace diferentes? ¿Somos acaso subespecies? ¿Los indígenas somos parte de la fauna acaso? No es así. Esa reflexión tiene que ser el camino para despertar. Tenemos la posibilidad de construir siempre nuevos espacios, construir un camino más iluminado, más sincero, más verdadero. Y tenemos la experiencia histórica de los pueblos originarios, tenemos esa herramienta, y eso es lo que se trata de compartir, se trata de hacer ver. Somos hijos de este mismo suelo, entonces, ¿cuál es nuestro deber frente a esa territorialidad, frente a lo que nos da, lo único que nos da identidad? Nuestro territorio, nuestro comportamiento cultural de acuerdo a ese ambiente territorial, a su naturaleza, a sus montañas, a sus ríos, a lo que nos da vida, a los que nos hace ser parte de un lugar, a los que nos da nombre como seres humanos donde hemos nacido. Eso tenemos que pensar, reflexionar, cuál es nuestra actitud. Así que para la reflexión, y en estos tiempos que ya se acerca el octubre, de los políticos, de las víboras que venden pan y circo para el pueblo, los dejamos con el tema de la Polla Records llamado Odio a los Partidos. Escuchábamos Odio a los Partidos de la banda española La Polla Records. Y bueno, vamos cerrando este programa Nampul Café con todo este tema de la defensa de los ríos. Recuerden que está disponible nuestro material y nuestros programas en el Facebook Nampul Café y en el blog fmsierrascomechingones.blogspot.com.ar. Los sábados los esperamos, si quieren escuchar, a través de la FM 107.9 para la zona de Tras la Sierra, en la provincia de Córdoba, los programas grabados a las 14 horas. Así que vamos concluyendo y bueno, mandamos todo nuestro Nehuen a las comunidades que hoy día se movilizan para la defensa de los ríos, de los territorios, de las montañas, a nuestros hermanos picunches de allá de la zona del sur de Mendoza, a los pehuenches de este lado de la cordillera, los pehuenches orientales de Malargüe, que también defienden su tierra de las petroleras, que están luchando contra el sistema del fracking. Y siempre manténganse atentos en estos tiempos de elecciones, siempre promesas vanas, mucho ruido, muchas luces, y seguimos igual. Hay que aprender de la historia. criollos y originarios. En este mismo suelo debemos aprender, construir algo nuevo, siempre se puede, siempre hay una esperanza. Así que a seguir formándose, a seguir caminando, a hacer y tropezar y volver a levantarse, para que nuestro pueblo tenga un futuro, para que nuestros niños y niñas tengan un futuro en este Gualmapu, en este bello sur del mundo por el que luchan y deben luchar mapuches y criollos a la par. Así que un saludo a todos nuestros hermanos huenteche acá del Valle de la Sierra, el hermoso Valle Cordobés, que nos escuchan siempre, que nos mandan buenos saludos, buenas vibras, y a todos nuestros hermanos del Gualmapu, a seguir teniendo Nehuen y que seguimos vivos. Petú Moñeleín. Ragú Payain, nos volveremos a ver en Nampulcafé. Feliz Tati. ¿Algún saludo final, Maylen? Sí, saludos a toda la Renma, a la abuela Patti, al abuelo Oscar, a la abuela Dora, a Liwen Lien y Eugenia, que nos están escuchando. Feliz Tati. Lemoria Compuche. Así que, Ragú Payain, Marichi Huevo. 10 veces venceremos. Y me abrigué con el frío del cielo que me dio el respiro de la brisa de todo lo que vivo. Ragú Payain. Nos volveremos a ver la próxima semana por FM Sierras en Nampulcafé.